Hola a todos, muy buenas lo que sean cuando escuchéis esto y bienvenidos a la 34ª entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel y hoy vamos a hablar sobre Windows Phone, un sistema operativo para teléfonos móviles que me ha gustado mucho, la verdad, me ha gustado mucho y estoy buscando información sobre él. Así que encontré un podcast que publican muy poco, pero está muy bien, que es Windows Phone Controla, que lo llevan Rafael y Geray. Dos auténticos especialistas en el desarrollo para Windows. Espero que la entrevista os resulte interesante. La verdad es que yo me lo pasé muy bien grabando con ellos para ser de Windows, ¿eh? Jaja, comillas, comillas. La verdad es que son muy divertidos, saben mucho del tema que hablan y nada, espero que os resulte interesante. Como siempre, os pido que me dejéis vuestros comentarios, opiniones, sugerencias. Lo podéis hacer en el blog, eltelardelgeek.com. Mandadme un correo electrónico a eltelardelgeek@gmail.com. En Google Plus también me podéis encontrar, lo tengo un poco abandonado esa última semana, pero voy a volver a él con el propio correo electrónico o con mi nombre, Daniel Sanz. Daniel Sanz, que también es mi usuario en Twitter, me lo he cambiado, ya no soy el señor Perogrullo. Mi mujer me dijo que me quitase ese nombre, que no le gustaba, así que hay que obedecer, ya lo sabéis. Y ahora en Twitter soy @ Daniel Sanz. Un nombre más normal, creo. Y bueno, los comentarios y las reseñas en iTunes. Si os interesa el tema, como siempre, en la entrada tenéis todos los métodos de contacto y donde podéis encontrar a la persona con la que, bueno, en este caso a las personas con las que he grabado. Nada más, un saludo y hasta pronto. Bueno, como ya he comentado en la introducción, hoy vamos a hablar sobre Windows Phone con dos apasionados de la materia, como son Geray y Rafa. Hola chicos, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. El primero que he hablado es Geray y el segundo es Rafa. Vosotros tenéis un podcast y un blog que es Windows Phone Controla. Contadnos un poco, Rafa, explícalo tú, por favor. Bueno, pues Windows Phone Controla básicamente es un podcast que hemos hecho Geray y yo. Lo pensamos un día que estábamos de copas y dijimos, ¿por qué no? ¿No? Y de esas copas salió un podcast que lo que intentamos hacer mensualmente es hablar un poquito de las noticias del mundo de Windows Phone, ¿vale? Hacer algún tipo de entrevista a alguien destacado de la comunidad y explicar algo concreto de una API de desarrollo, es decir, de una opción de desarrollo del teléfono o algún tema en concreto del teléfono. Hemos hecho ya 3 meses consecutivos. El anterior mes se nos ha ido la pinza un poco y no hemos podido grabar, pero bueno, la verdad que eso es Windows Phone Control, es un podcast de desarrollo, ¿vale? para Windows Phone. Geray, te toca un poco lo más difícil. ¿Por qué centrado en Windows Phone? Porque somos unos talibanes horribles de Microsoft y queríamos destruir como fuese a Apple y a Android. Eso no se dice en antena, ¿verdad? Esas cosas no. Sí, bueno, no pasa nada. Luego, dilo, si sois seguidores de Microsoft, aunque yo sea maquero, no pasa nada. Los de Microsoft. Eso no tenía que haberlo dicho, ¿verdad? Sí, hombre, ahora que lo comentas. No, bueno, a ver. Yo llevo 10 años así a lo corto, trabajando un poco con tecnologías Microsoft. Y sobre todo venía mucho del mundo de Windows Mobile. Rafa también. Sobre todo empresarial, pues también viene mucho de trabajar con Windows Mobile. Y yo era de los que tuve un iPhone, yo tuve un iPhone 3G y lo reconocía. O sea, esto es mucho mejor que Windows Mobile, porque Windows Mobile se ha quedado anticuado. Estaba muy bien cuando tenías esas Pocket PC con su palito, pero iPhone abrió un nuevo paradigma en el móvil. Y cuando vi lo que estaba preparando Microsoft con Windows Phone, dije, ostras, esto mola, ¿no? Esto lo programo con las herramientas que conozco, tiene la versatilidad que me gusta y encima tiene un aspecto chulo. A mí una cosa que me gustó muchísimo de Windows Phone es que por fin Microsoft decidió dejar de copiar a los demás. Para mí el diseño, la apariencia que tiene Windows Phone, no, nadie puede decir, no, es que esto huele a Android o esto huele a iPhone. Es totalmente nuevo. Y fue un paso muy valiente, me convencieron. Encima probé el sistema iba muy bien. El modelo que tienen de cómo trabajar con el sistema y cómo funciona es un modelo híbrido, no es tan cerrado como el de Apple con el iPhone, donde controla hardware y software férreamente, ni es tan abierto como el de Android, que es más parecido al de Windows Mobile. Es un punto intermedio en el que cualquier fabricante puede incorporar Windows Phone siempre y cuando cumpla unas características mínimas para evitar fragmentación. Además, luego Microsoft desarrolla todos los drivers del sistema para cada dispositivo, por lo cual tienes un control completo del software. Y lo ves cuando ejecutas algo en el teléfono, cuando usas el teléfono, va muy, muy fluido. Va igual de fluido, no tiene nada que envidiarle en cuanto a rendimiento a un iPhone. Y, no, eso es cierto. Y además, yo he programado Visual C++, he estado con Borland C++, me he pegado con DirectX y Objective-C no me gusta, o sea, no puedo con él, porque me parece que, para mi impresión, teniendo .NET en el mercado, o incluso Java, Objective-C está para mí un poco anticuado. Y entonces... Bueno, Rafa, sigo contigo, ¿eh? Y voy a colgar sí. Le voy a colgar, no pasa nada. Este como sí. no le pares, te sí. llena un mes de podcast. Me están censurando. Hombre, a ver, yo soy maquero, tengo una manzana en el corazón. Yo puedo censurar, no pasa nada. Bueno, Rafa, te toca una pregunta un tanto peliaguda, que dice mucha gente. ¿Tú crees que Microsoft llega tarde con Windows Phone? Sí, sin lugar a dudas. Por supuesto que llega. No llega tarde, llega tardísimo. Vamos a ver, Geray tiene toda la razón. Windows Phone es un sistema... A mí, yo soy como él, yo soy de los que me compré en eBay el primer iPhone que salió, que no se vendía en España y tal. Me compré el 3G, el 3GS. O sea, he sido muy de iPhone. Pero realmente Windows Phone es un muy buen sistema. Pero obviamente le han comido la tostada. Llega demasiado tarde. Y el problema es que llegas con la estela de ser un sistema operativo de Microsoft, ¿vale? Un teléfono de Microsoft, que quieras que no, pero a todo el mundo que tiene iPhone porque les mola, pues bueno, pues ya sabemos que cuál es este tema de las batallitas, ¿no? Y es muy difícil. Tienes Android, que ha entrado en el mercado muy, muy, muy fuerte porque tiene unos sistemas y unos dispositivos muy baratos. Y luego tienes pues el otro rival, obviamente, que es iPhone, que es bonito de por sí y tiene pues el que es el sistema, iba a decir de los pijos, no, pero es el sistema que mola, ¿no? Que es guay tener un iPhone, ¿no? Entonces es muy complicado meterte, ¿no? Y obviamente la culpa la tiene Microsoft. Y, sin lugar a dudas, cualquiera que diga que no llega tarde, miente. Hombre, por lo menos eso está claro. Entonces, Geray, ¿tú crees que si no se hubiesen aliado con Nokia no hubiesen tenido absolutamente nada que hacer? ¿Cuánta importancia le das a la alianza con Nokia? Yo le doy mucha importancia a la alianza con Nokia. Le doy mucha importancia ahora como lo estamos viviendo ya en el presente. O sea, estamos hoy acaban de salir cifras de Tracy McCarman Consulting, diciendo que en Europa, por primera vez en muchísimos años, Microsoft, o sea, bueno, Nokia, ha conseguido con Lumia pasar de una cuota de mercado por debajo del 2% a por encima del 6% general en toda Europa. En Estados Unidos se está empezando a mover entre el 3 y el 4%, cuando RIM ya ha bajado hasta el 3%. Y esto para Nokia era imposible y para Microsoft era imposible. O sea, con Microsoft, desde que salió Windows Phone, vivíamos una sangría de cifras en la que todos los meses bajaba cuota de mercado porque Windows Phone era incapaz de compensar la pérdida de dispositivos que tenía Windows Mobile. Entonces, lo ves, o sea, tú no ves publicidad de Windows Phone en la calle, es publicidad de Nokia, única y exclusivamente. Y a la gente ya empieza a preguntar, ¿qué es? ¿Esto de Windows Phone es el sistema operativo nuevo de Nokia? O sea, ya se empieza a relacionar directamente Windows Phone o las ventanitas estas cuadraditas de colores chulas es de Nokia. Vale, yo creo que esa es la importancia. Y a futuro, al final Nokia está muy débil, Nokia ha perdido mucho, pero ha sido uno de los mayores fabricantes, es uno de los fabricantes que tiene plantas propias de fabricación, y si alguien tiene capacidad de plantarle cara a Android o a iOS en el futuro, es Nokia para mí. aunque sea con Windows Phone 10, ¿no? Pero sí, bueno, eso puede ser. De hecho, al ritmo de una versión por año, para el 2015-2016 estaremos con Windows Phone 11. Creo que en un movimiento espectacular lo van a llamar Windows Phone OS X. A ver si con eso se pega algo. No, pero no, yo también es cierto que a mí lo de Nokia me ha encantado, porque es que un móvil de Nokia de gama baja, a nivel de hardware y de acabados, es mejor que un Android de gama incluso media, me atrevería a decir, ¿eh? Es brutal. Y tú creo que has probado el Lumia, ¿verdad? 800. Me encantó. De hecho, si no me llego a comprar el Galaxy Nexus, iba... Es más, si hubiese tenido la certeza de que el Lumia 800 se podría actualizar a Windows Phone 8, me hubiese cogido el Lumia 800. Buena decisión. Es la calidad de construcción del Lumia es brutal. O sea, vamos a ver. La pantalla es espectacular, la pantalla, mejor pantalla que he visto. La movida esta que han hecho con las capas de policarbonato para impedir que la luz se refleje y no sé qué. Hay por ahí unos esquemas brutales en internet de cómo han conseguido los tíos, variando la longitud de onda de la luz, el que la luz vuelva a salir de la pantalla y la veas para evitar los reflejos. Es increíble, o sea, es increíble. Y son las cosas que hace Nokia. O sea, son las cosas que Nokia tiene capacidad para hacer estas cosas. HTC hace móviles a tutiplén, te hace un mogollón de móviles, pero no tiene ese punto de calidad para mí. Yo siempre me he quejado de eso. HTC no me gusta, LG ha tenido un montón de problemas con los móviles, Samsung tienes un modelo que funciona genial y que va muy bien, y luego tienes otros cuatro que tienen mil problemas. Nokia, con Symbian incluso, te hace unos móviles brutales en cuanto a hardware, y es su fuerte. Sí, en cuanto a hardware, totalmente de acuerdo. Rafa, te Dime. Toca. Cuéntame. Si yo fuese un estudiante y estuviese pensando en empezar a desarrollar para dispositivos móviles, ¿por qué debería elegir Windows Phone? Bueno, vamos a ver, yo creo que deberías de elegir Windows Phone por la facilidad que te da Microsoft para desarrollar. Vamos a ver, sobre todo si eres un estudiante universitario, ¿no? Microsoft tiene, no solo para Windows Phone, Microsoft tiene un programa para universitarios que se llama Dream Spark, que lo que hace es que mientras tú estés matriculado en una universidad, año a año te regalan todo el software de desarrollo para poder utilizarlo, ¿no? Y en este caso, concretamente para Windows Phone, te regalan lo que es la suscripción anual para poder publicar en el marketplace, para poder poner tu aplicación en la tienda de aplicaciones del teléfono, ¿no? Aún así, Microsoft todas las suites de programación que tiene, las suites de programación Express que llaman ellos, son gratuitas, ¿no? Entonces, con cualquier de esa en cualquier momento podrías descargarte una suite para desarrollar totalmente gratuita, ¿no? Y luego porque yo creo que tiene bastante, si hay una cosa por la que se diferencia Microsoft con respecto a otros fabricantes, otros sistemas de desarrollo, yo creo que es por la documentación. Microsoft tiene una documentación brutal, por desgracia no en español, pero sí en inglés, por ejemplo con respecto a Windows Phone, ¿no? Tienes un montón de vídeos, de tutoriales, de introducciones, hay muchísimos eventos que están haciendo por España. El año pasado, por ejemplo, Yera y yo estuvimos en unos cuantos alrededor de España, eventos de desarrollo específicos de Windows Phone, en donde en un día entero, bueno, pues tienes a gente que te ayuda, tiene una comunidad bastante extensa. Yo creo que los foros de MSDN, que es el lugar de desarrollo de Microsoft, de desarrolladores, vamos, es bastante activo, ¿no? Hay bastante gente. Sí. Y yo pienso que es fácil. Es decir, yo estoy de acuerdo con lo que decía antes Geray, que Objective-C, que es el lenguaje de programación para iPhone, por ejemplo, yo le veo bastante complejo, ¿vale? Sobre todo para una persona que no es tiene conocimientos grandes en programación, a mí me resulta bastante complejo. Android, sin embargo, puede ser que sea más sencillo, ¿no? Porque puedes desarrollar en Java, todas las herramientas también son gratuitas, pero yo creo que Microsoft se diferencia por lo bueno que son las herramientas de desarrollo y lo fácil que es desarrollar para Windows Phone. Tú te puedes hacer una aplicación muy, muy sencilla para Windows Phone en una hora. Es muy, muy, muy fácil. Entonces, Geray... ¿Sí? Otro ejemplo, pongamos, yo ahora me quedo en el paro, no he programado nunca jamás nada en mi vida, bueno, algo de código HTML a lo mejor como mucho, Y digo, venga, voy a empezar a desarrollar para Windows Phone, porque me gusta Nokia, porque los teléfonos solamente existen los de Nokia y lo demás son inventos modernos. ¿Qué necesitaría aprender para empezar a desarrollar? ¿Cuántos lenguajes de programación necesito? ¿Necesito un API, un framework? ¿Qué necesito para empezar de cero? Cero patatero, ¿eh? Para empezar de cero totalmente, ir a una página web, create.msdn.com. Ahí te bajas un solo SDK que ya trae todo lo necesario, aplicación de diseño. ¿Está en español? Sí, lo tienes en español. La última versión nunca está en español. Siempre tienen una versión estable, en este caso la 7.1, y luego tienen una versión que llaman beta o son las previews. Es la 7.1.1 hoy a día de hoy. Esa suele estar en inglés, alemán, depende del pie que coge. Pero la versión estable para desarrollar para el marketplace, para poder vender aplicaciones, siempre la tienen en español. Toda la herramienta completa, o sea, no solamente el emulador, sino todo, el entorno de desarrollo completo, la herramienta de diseño, todo está completamente en español. Luego tienes una gran ventaja y es que, a Microsoft hace falta gente haciendo aplicaciones, sí o sí, y quieren aplicaciones de calidad. Entonces, los tíos se han puesto un correo que es sopwp7@microsoft.com, que es el foro de soporte oficial de Microsoft Ibérica. Esta gente tiene a cuatro personas allí atendiendo el correo y son tíos que saben de verdad, que han desarrollado aplicaciones, no es gente administrativa. Cualquier pregunta que le hagas, te van a poner en contacto, te van a dar tutoriales. Hay tutoriales en la web del Centro de Desarrollo de Microsoft Ibérica. Tienes un curso completo de desarrollo en Silverlight, un curso completo de desarrollo en XNA. Y tienes enlaces a foros, hay grupos de foros de MSDN. Tienes material, solo escribiendo a sopwp7@microsoft.com, tienes todo el material del mundo y te van a ayudar a encontrarlo además. ¿Vale? Y en español todo. Sí, sí, o sea, y además Rafa y yo estamos currando muy, muy duro precisamente para eso, porque yo cuando empecé a hacer el blog sobre Windows Phone me planteé, dije, bueno, blogs en inglés hay ciento y la madre, hay un montón de blogs en inglés. ¿Qué voy a contar yo en inglés diferente que esta gente? Nada. Al final nos vamos a estar, pues, como siempre, pisando unos a otros. Lo que no hay es en español, material en español. Entonces, bueno, pues estuve peleando un poquitito para crear los foros en español, que no existían. Creé el blog, estamos con el podcast. Son todo material que estamos creando. Entre Rafa y yo podemos tener fácilmente 80 o 90 tutoriales de desarrollo de Windows Phone, desde lo más básico, de los principios, patrones, hasta el uso del hardware completo, grabación de vídeo, geoposicionamiento, todo. Y luego tienes mi libro, ¿no? Pues yo he venido aquí a hablar de mi libro. Sí, que oye, si también si quieres, yo soy padre, tengo tres hijos, por una módica cantidad puedes comprar un libro de 400 páginas, que también te lo explico todo, muy bonito, para que lo entiendas, con ejemplitos y así como muy, muy campechano todo. Entonces, material ahí por un tubo, el que quieras y más. Muy bien. Y Rafa, siendo totalmente sincero, ¿cuánto tiempo puedes tardar en no tener ni idea a poder publicar una aplicación en el market? Uf, no sé, una pregunta muy difícil. Vamos a ver, aquí el problema que tienes es no saber desarrollar para Windows Phone, sino saber desarrollar. ¿Vale? Como todo. O sea, lo primero es aprender a programar, ¿no? Exactamente. Primero aprende a ir en bici, luego ya puedes hacer cabriolas. Exactamente. Vamos a ver, programar en .NET, que es la base de programar en C Sharp, por ejemplo, en Visual Basic.NET, es relativamente sencillo. Más complicado puede ser pues hacer las cosas, como dice Geray, de calidad, ¿no? Aplicar patrones de diseño, bueno, este tipo de cosas que ya van a un nivel bastante más avanzado. Pero yo te diría que una persona que se dedicase a ello, en un mes debiera de ser capaz de hacer algo. Es decir, en un mes debiera ser capaz... En un mes, perdona, sí. Poniendo que le metes 5 o 6 horas al día de lunes a viernes. Sí, eso es, exactamente. O sea, imagínate que tú lo que vas a hacer es hacer un curso de desarrollo, ¿vale? Y que vas a estar pues tus 5 horitas de clases. En un mes debieras de ser capaz de poder desarrollar. Vamos a ver, nosotros tenemos experiencia de gente que, pues algún tipo de máster de alguna universidad y tal, que, hombre, ya tienen experiencia desarrollando, pero por ejemplo, nosotros conocemos un máster que lo que hacen es desarrollar en las diferentes plataformas, ¿no? Tienen diferenciados X semanas por cada una de las plataformas y solo dedican, yo creo que son 7 días a cada una de las plataformas. Sí. Y con mucho. Windows Phone es la plataforma que más desarrollos tiene, es decir, es 7 días para desarrollar en iPhone es bastante complicado y 7 días para desarrollar en Windows Phone es bastante sencillo, obviamente teniendo unas bases, ¿vale? Es decir, si tú tienes unas bases de programación, sabes lo que es esto, pues unos primeros días aprendes a lo que es el framework, aprendes a lo que es programar en .NET y luego ya aprendes a lo que es la casuística de Windows Phone, ¿no? Que es, bueno, pues tiene sus cositas. Hombre, lo que sí que he de reconocer es que he oído a un desarrollador que trabaja para los 3 sistemas principales, iOS, Android y Windows Phone, que decía que él para hacer una aplicación para iOS necesitaba 5 días, para hacerla en Android necesitaba 2 o 3 y para hacerla en Windows Phone necesitaba en 1. Sí. Y bueno, yo soy maquero, ¿eh? Y lo reconozco, que yo no programo, pero sí que he oído a varias personas que dicen lo mismo. Sí, hay una cosa, mira, el otro día, no, bueno, hace un mes, yo creo, así, estuvimos en Madrid en el Codemotion, en el evento este tan grande que hubo en Madrid, que fueron más de 1000 personas, y tanto Geray como yo estuvimos dando unas charlas sobre Windows Phone, ¿no? La mía fue muy de desarrollo, muy, muy básico, y la de Geray fue mucho más avanzado, ¿no? Yo con toda la gente que estuve hablando de allí, y era gente de todos los mundos, del mundo de iPhone, del mundo de Android, lo que destacaban de Windows Phone no era en sí el teléfono, ¿vale? Que puede estar bien, sino el herramientas de desarrollo para el teléfono y lo fácil que es, ¿no? Es decir, tú tienes con tus herramientas de desarrollo un emulador de un teléfono que funciona muy, muy bien y que básicamente más o menos casi todo lo que hace el emulador te lo va a hacer luego el teléfono, salvo excepciones. Y ya te digo, lo que la gente destaca es la facilidad que tienes de desarrollar. Sí. Y Geray, suponiendo que tú eres un desarrollador de ellos, que te gusta, ¿por qué deberías hacer un port de tu aplicación para Windows Phone o para Android mejor? ¿Por qué? ¿Por qué desarrollar, hacer un port primero para Windows Phone en lugar de para Android o...? Por pasta. Te voy a decir sinceramente, por dinero. En iOS estáis ya sobre las 300.000 aplicaciones o por encima. Android debe estar también sobre esa cantidad o muchísimas más. Y Windows Phone, hoy ha saltado la noticia, estamos en 90.000. Vamos a llegar dentro de poco a la cifra mágica de 100.000 aplicaciones. Si tienes una aplicación de iPhone que va un poco bien, que además es la plataforma de lucimiento, un poco la plataforma en la que si tienes una aplicación que luce un poco en iPhone, es muy fácil que los usuarios la conozcan, ¿vale? Porque tiene mucha publicidad. Y hay mucha gente que va a tener Windows Phone y va a querer esa aplicación. Y como hay muy pocas aplicaciones todavía, vas a poder cubrir el nicho y vas a poder llegar el primero, quizás. A lo mejor cuando llegas a Windows Phone hay una o dos solamente que hacen lo mismo que la tuya. Sin embargo, en Android vas a tener una marabunta horrible de aplicaciones chinas copiadas entre ellas, con 50 aplicaciones o 100 que hacen lo mismo que la tuya. Y luego aplicaciones serias, igual. Otras 100 aplicaciones iguales que la tuya, mejores, peores, a distinto precio, con publicidad, sin publicidad. Te vas a encontrar con ese panorama. Y en Windows Phone, Microsoft te va a abrir todas las puertas, te va a regalar el primer año de publicar en el market, te va a dar todas las facilidades y encima te vas a encontrar una plataforma a la que le hace falta tu aplicación, ¿vale? Va a ser muy fácil que la gente se la descargue y que te posiciones. Entonces, sobre todo si ya tienes establecido un negocio en otra plataforma, pasar a Windows Phone ahora mismo, no puedes decir, no, es que no me sale rentable por usuarios. Hay muy pocos comparados con iPhone o Android, pero ya estamos por encima de los 10 millones de usuarios fácilmente. Solo Nokia en los últimos 2 trimestres ha vendido en total unos 4 o 5 millones de Lumias. Cuando hablamos de millones de usuarios, ya da igual que hables de 1 millón o de 100 millones. Son mucha gente que puede comprarte tu aplicación. Entonces, La inversión para desarrollar es muy pequeña porque todo es gratuito. La cuenta te la van a regalar si la aplicación tiene la calidad normal, o sea, algo normal, que no seas ninguna bestia brutal. Te van a regalar la primera cuenta, vas a tener un año entero para ver si la rentabilizas y encima te vas a poder posicionar. Si no te gastas dinero y puedes ganar mucho, el negocio es redondo, ¿no? ¿Y el seguir los patrones de diseño de Microsoft es difícil? Porque la verdad es que en ese aspecto son bastante estrictos, ¿no? Bueno, hasta cierto punto. Exigen ciertas cosas. Si tú te fijas en Metro, al final Metro es cuatro o cinco ideas básicas, ¿vale? El contenido por encima de la forma, la función por delante del marco, o sea, darle al usuario una experiencia muy limpia, muy diáfana. Pero bueno, lejos de ahí, una vez llegado a eso, Microsoft te pide que no uses marcas con copyright, y si usas algún escudo de un equipo de fútbol o cosas por el estilo, tienes el riesgo de que te tiren la aplicación abajo. Si usas un nombre registrado, puede que no te pase la certificación. Esas cosas, que tu aplicación no puede estar inactiva, o sea, no puede estar que no responda al usuario durante más de 3 segundos. No puede tardar más de 5 segundos, no, 3 segundos en cargar. Ciertas cosas, que además tienes un kit para probarlo muy sencillo sin tener que publicar la aplicación. Pero luego, en cuanto a diseño, tú puedes hacer tu aplicación con un fondo que sea un tapete verde y madera por todos sitios y lo que tú quieras. Ellos nunca se van a meter con lo que es tu diseño de aplicación, ¿vale? Lo que sí, pues te van a pedir eso es una cosa, a lo mejor es que yo no lo encontré, pero el poco tiempo que pude utilizar el Lumia 800, ¿no podía cambiar el tipo de fuente dentro de una aplicación, hacer la letra más grande, más pequeña? Eso no lo puede, no, tú se puede hacer. Tú como usuario no puedes cambiarlo, pero si yo como diseñador, desarrollador, no quiero usar la fuente de letra predeterminada, lo puedo hacer. O sea, yo puedo usar la fuente de letra que yo quiera, el tamaño que yo quiera. Incluso te podría dar la opción a ti, dentro de mi aplicación, de que mi aplicación soporte cambiar fuentes, cambiar tamaños, pero tengo que hacerlo yo. ¿Y por qué nadie lo hace? Porque es que el Metro es muy bonito. La letra SEGOE Windows Phone, SEGOE WP que se usa, está muy bien pensada para que se vea perfecta con la resolución que tiene Windows Phone. Entonces, se ve muy bien. Y además, está muy bien valorado dentro de la comunidad de usuarios. Una vez que te acostumbras al look and feel del sistema, el que yo entre a la aplicación y la aplicación mantenga el color que yo he elegido para mis styles como el color de resaltado, que uses los tamaños de letras que el sistema ofrece. Tienes un tamaño extra grande, grande, mediano, pequeño, extra pequeño, que respetes esos tamaños. A mí me dan un feedback, porque estoy acostumbrado a usar la plataforma, me das un feedback de qué es importante y qué no. Entonces la gente está tendiendo cada vez más a integrar todo ese estilo Metro y hacerte diferente a otra plataforma como Android o como iPhone, en el que es mucho más libre cada aplicación. Pues chicos, yo sé, muy rarito, pero a mí no sé. O sea, que al final es cierto que me gusta. Digo, ostras, qué guapo, mira, en todos los sitios se ve igual. Pero digo, mira, pero en esta aplicación precisamente querría la letra un poco más grande o un poco más pequeña. Y yo digo, me reconcomía, ¿eh?, en serio, de no poder cambiarla. Pero bueno, es una pijada mía, es una manía mía. Sí. Y Rafa, te toca el turno. A ver, ponte un turbante en la cabeza y saca la bola de cristal. ¿Qué esperas para Windows 8? Ya me sé la pregunta. Bueno, obviamente no puedo decir nada porque nada sé. Pero lo que esperas. Pues di lo que quieres ver. No, bueno, lo que esperas o lo que crees, lo que tú querrías ver. Vamos a ver, yo lo que creo, obviamente porque ahora mismo nadie sabe nada, ¿vale? Lo que creo es que Windows Phone 8 aparecerá en octubre, ¿vale? Y lo que creo es que Windows Phone 8 se alineará con Windows 8. Es decir, a mí me da la sensación de que Microsoft lo que está intentando hacer es crear un ecosistema entre su nuevo sistema operativo Windows 8 y Windows Phone 8, ¿no? Windows Phone 8 va a ser un añadido al sistema operativo de escritorio. Yo es la sensación que tengo. Me imagino que con Windows Phone 8 habrá menos restricciones de las que hay ahora. Yo soy de los que siempre ha pensado que las restricciones que tiene Windows Phone actualmente simplemente han sido restricciones por tema de contención de posibles problemas, ¿no? Es decir, es un sistema operativo que salió muy deprisa y corriendo porque, como ya hemos dicho antes, llegaban tarde y no podían llegar mucho más tarde. Entonces hay muchas cosas que no se podían hacer, ¿no? Yo tengo un amigo que es muy maquero como tú, ¿no? Que tienes muy de iPhone, y me decía, dice, pero bueno, pero ¿cómo puede ser que después de la experiencia que tienen, de todo lo que ha pasado, cómo puede ser que saques un teléfono sin cosas normales que hacen ya otros sistemas, ¿no? Y yo pienso que es porque Windows Phone salió pues de aquella manera y fueron conscientes de que era mejor hacer un sistema operativo estable con deficiencias de usabilidad que un sistema mucho más completo que no hubiera dado tiempo a probar, ¿no? Entonces, a mí me da la sensación de que Windows Phone 8 va a incorporar muchas de las cosas hasta cierto punto lógicas que no tiene Windows Phone 7. Realmente no te sé decir más porque el hermetismo que hay alrededor de Windows Phone 8, como ya te comentaba antes, Geray, es brutal. O sea, yo no conozco desde hace mucho tiempo tanto hermetismo con una plataforma como esta, ¿no? Hay alguna cosa eso que... Eso te iba a decir, pero porque soy de Microsoft, que si fueses de Apple estarías acostumbrados ya al hermetismo. Sí, bueno, pero con Microsoft ha pasado siempre, ¿eh? También, pues cuando salió Windows 7 se habló de las características que iba a tener desde mucho tiempo antes, etcétera, etcétera, pero con Windows Phone 8 la verdad que la cosa está... Yo no sé si es porque están dando mucho bombo a Windows 8 y el tema de Windows Phone se está quedando un poquitito apartado y la gente no le presta atención, que no lo sé, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora en junio es posible que ya sepamos algo más de Windows Phone 8. Nada, llama a Balmer, que parece más sociable que... Bueno, Geray, te toca mojarte. ¿Qué esperas? Porque Rafa ha pasado la pelota así como quien no quiere la cosa, ¿eh? Bueno, yo espero que siga siendo Windows, que todo este hermetismo no venga porque hayan puesto Android y un skin bonito. No, bueno, espero sobre todo muchísimas mejoras en cuanto a temas de usabilidad. Ahí, aunque el sistema es muy usable, es muy bonito... Pero cosas como la que tú comentabas ahora. A mí me falta pues que un usuario con problemas de visión, por ejemplo, pueda aumentar el tamaño de letras, ¿vale? O tener un modo de alto contraste. El tema de las notificaciones está muy bien para cuando tienes un par de correos, pero hay notificaciones que a veces no llegan, no las ves en la pantalla en lock screen, en la pantalla de bloqueo. Espero que por ahí algo mejoren. Y luego, sobre todo, espero que abran más la mano en cuanto al API de desarrollo. A mí a veces me da cosa decirle a la gente, ¿no? Dice, es que quiero guardar automáticamente contactos en la agenda. Y tienes que decirle, es que no se puede. Y quiero hacer esta otra cosa, es que no se puede. Y bueno, de hecho, en una reunión que tuvimos en octubre en Fuengirola, gente del entorno de Microsoft, estábamos con los student partners de Microsoft, son pues estudiantes de toda España, y me acuerdo que tuve una conversación con uno, 15 minutos, que él me preguntaba algo y yo le respondía, no se puede hacer. Y así 15 minutos, o sea, hay muchas cosas todavía que estamos un poco capados. Al final tenías que pasarlo un poco mal y todo, ¿no? Sí, pero bueno, espero que eso se arregle. Y también espero, yo estoy trabajando mucho con Windows 8 ahora. La verdad es que desde hace un par de meses le estoy dando mucha caña, estoy creando todos unos tutoriales en español de desarrollo y me gustan mucho. Hay muchas cosas que veo que se ve que se han heredado de Windows Phone y hay muchas que dices, ostras, esto lo han heredado de Windows Phone, pero es que lo han mejorado mil veces. Entonces, bueno, creo que Windows 8 podría ser un... Por lo menos visualmente puede darnos pistas de hacia dónde va Microsoft, ¿no? Al final es el sistema operativo nuevo. Una cosa que a mí no me termina de... A ver, es cierto que la interfaz es totalmente distinta, no se parece en nada, y a mí me resulta muy cómoda, ¿vale? A mí personalmente, después de utilizarlo 2 días, me encantaba. Iconos grandes, con el logotipo de la aplicación, ibas totalmente rápido. Pero sí que es cierto que he notado que personas... que están acostumbradas a que sus amigos tengan un Android, un iPhone, ya están acostumbradas a ese tipo de iconos y entonces no saben por dónde agarrar el sistema operativo, la interfaz nueva. ¿Tú, Rafa, cómo ves este tipo de problema? ¿Crees que la gente se acostumbrará a versiones tan distintas de sistemas operativos en móviles? Vamos a ver, yo lo que sí que te puedo decir es que de las tres es de largo la que más me gusta. Android, lo siento mucho, pero la detesto. O sea, no soy capaz de encontrar una versión de Android que sepa manejarla. O sea, no doy con ello. iPhone me gusta mucho, me ha gustado siempre. Pero Windows Phone es diferente y yo creo que la gente se acostumbra. Yo simplemente te voy a poner un ejemplo de lo que me pasa a mí, ¿no? Mi mujer tenía un teléfono Android y se le cambió por un Windows Phone. Bueno, con el Android no era capaz de hacer nada y con Windows Phone a día de hoy todavía no me ha preguntado nada de qué es lo que tiene que hacer. Ejemplos como esos hay un montón, ¿vale? No me vale la opinión de una persona como podemos ser nosotros, ¿no? Que estamos acostumbrados a manejar tecnología y que, bueno, más o menos en un par de horas te haces con cualquier sistema, sino que me vale la opinión de un usuario medio que no esté acostumbrado, ¿no? Tú a tu madre o a tu padre le das un Android, le das un iPhone y le das un Windows Phone y yo te aseguro que son capaces de manejar un Windows Phone mucho antes que cualquiera de los otros dos sistemas. Son sistemas, a mí es un sistema que me gusta mucho, muy orientado al usuario, tal. Diferente, sí, es verdad que es diferente a los demás. Y yo prefiero que sea diferente, ¿eh? Es decir, porque luego al final tener todos los sistemas iguales, pues al final, ¿quién gana? ¿El que es más bonito? ¿El que ha tenido siempre...? Yo, una de las cosas que me quejaba siempre, ¿no?, era que la gente del mundo Linux, por ejemplo, se quejaba mucho de Microsoft, ¿no? Estaban hablando siempre y cuando hacen los sistemas de escritorio, las interfaces de escritorio, son exactamente iguales que el Windows, ¿no? Y dices, jolines, pero ¿y esto qué es, no? Pues yo prefiero que cada uno tenga su personalidad, ¿no? Sí, además, una cosa que tiene Windows Phone es que se lo das a alguien que lleve 2 años con un iPhone, pues como puede ser mi padre, ¿vale? Y que no sepa demasiado de informática, de sistemas móviles y tal, y la primera media hora, la primera hora está perdido como si lo hubieses tirado en el desierto. O sea, no sabe dónde está el teléfono, dónde está cada cosa. Pero es increíble también ver la evolución que llevas ahí. Llega un punto de desesperación donde no saben dónde está cada cosa, pero luego empiezan a descubrir por sí mismos cosas. O sea, el sistema es tan intuitivo que empieza a ver, ah, mira, pues aquí están los contactos, ostras, y mira, los contactos traen toda la información de mis contactos ya. Y si yo no he configurado ningún cliente, ningún contacto, ¿cómo es que tengo aquí todos estos contactos? Ah, mira, y puedo configurar la cuenta de Twitter. Ay, mira, y ahora esto. Tienes como una experiencia agradecida, ¿vale? Porque cada vez que descubres una cosa, te das cuenta de que lo has descubierto por ti mismo y además te recompensa con más opciones. Entonces, en ese sentido, yo sí que he visto que la curva de aprendizaje es muy extraña con respecto a otras plataformas. Normalmente es una curva de aprendizaje muy constante en la que vas aprendiendo, te hace falta, al principio es muy complicado y vas aprendiendo. Pero aquí es que tienes como un pico inicial en el que te estás perdido porque no sabes dónde está el iconito verde del teléfono, que es el que se usa en el iPhone, y dónde está el iconito de aplicaciones y poco más. Aquí vas descubriendo de pronto, y cuanto más descubres, más investigas, más descubres, más investigas. Yo creo que es distinta la plataforma en ese sentido. Yo, el poco tiempo que le di, la verdad es que lo que dices, en un día, en una mañana, me acostumbré y me gustó. La verdad es que tengo confianzas en él. Yo voy a esperar a un Nokia Lumia 1000. Que ya tenga Windows Phone 8 y tenga la cámara Pure View de Nokia y entonces, mira, ahí sí que le daré ya un buen tiento. Y nada más, chicos, hasta aquí hemos llegado. Rafa, Geray ya vendió su libro, ahora te toca venderlo a ti. Bueno, ¿Dónde os pueden encontrar la gente? Yo no tengo libro todavía. Y bueno, nos pueden encontrar en nuestro podcast, ¿no?, que hacemos en común Geray y yo en wpcontrola.com, y nos pueden encontrar en nuestros blogs, ¿no? El blog de Geray está en una comunidad, bueno, tanto el blog de Geray como el mío están en una comunidad que se llama Geeks, ¿no?, que es geeks.ms/blogs/jgeray en el caso de Geray, y geeks.ms/blogs/rserna en el caso mío, ¿no? Yo también tengo una página que es rafaserna.es, en donde, bueno, los mismos posts que pongo en el podcast de Geeks les tenéis en mi página directamente, ¿no? Y eso, nada más. Intentaremos. El problema es que este año está la cosa un poquitito parada con respecto a la comunidad y a eventos, ¿no? De Windows Phone, pero bueno, sí que nos gusta a Yera y a mí salir un poquitito por ahí por las ciudades a hacer algún que otro evento y a ver si nos vemos, pues en alguno seguro que nos vemos, ¿no? Este año igual es difícil, ¿no? Igual quizás a finales de año, sí, ¿no? Cuando salga Windows Phone 8, creemos. Pues. Y pero bueno, ese es el tema. Bueno, de todas formas, tendréis todos los enlaces, incluido el del libro de Yeray en la entrada de este post. No os preocupéis, o sea, que si queréis encontrarlos, entráis en el post, que ahí tendréis toda la información. Pues nada, chicos, Rafa, Yeray, muchísimas gracias por este rato y suerte. Muchas gracias y gracias a ti también por darnos la oportunidad de hablar un rato contigo. Gracias, Daniel. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.